Querido pueblo soberano de Chile, ¿cómo se encuentran? Estamos aquí una vez más reunidos en Que Paguen, tu podcast semanal sobre contingencia y análisis sociopolítico chileno. Su servidor Rob Núñez, como todas las semanas. Y bueno, este es un programa bastante especial, pero vamos a proceder a seguir presentándonos. Como todas las semanas se encuentra el indomable, imbatible, querido Jonan Sepúlveda. Amigo, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, muy bien. Nuevamente un día domingo para hablar sobre temas de contingencia social, ¿verdad? Sobre lo que está sucediendo en esta franja larga y angosta de esa tierra llamada Chile, que todos queremos que sea mucho más digno, mucho más justo. Y hoy también, como tú bien adelantabas, tenemos un programa bastante especial porque allá casi un año, ¿verdad? De lo que fue el estallido social, a casi ya, bueno, un año y 2 días, de lo que fue, de un 18, disculpa, de un 18, 2 meses. Un año y 2 meses, ¿verdad?, de lo que fue el estallido social, aún siguen habiendo cosas que son importantes reflexionar, que son importantes estar al tanto, que han sucedido y que van a seguir sucediendo. Así que siempre estando al tanto y para eso nosotros también aportamos. Exactamente, amigo. Bueno, y en la otra esquina vuelve después de un corte de luz severo nuestra querida Natalia Cuevas. Nati, ¿cómo estás? Hola Rob, hola Johnny. Hola a nuestro querido invitado que vamos a presentar ahora. Sí, he tenido hartos percances de domingo terribles, pero qué mejor que estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchos cariños a todos los que estén sintonizando y obviamente a mis queridos colegas. Un placer como siempre. Y bueno, también tenemos en esta ocasión, muchas gracias a Víctor Briceño, ¿cierto? Hermano de Kevin Gómez, cuyo caso vamos a conversar, a relatar en este programa especial. Primero, Víctor, muchas gracias por permitirnos contar con tu presencia y nada, por básicamente tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros un rato. Sí, ¿no? Buenas tardes a todos igual. Muchas gracias, como les decía, a ustedes por contactarnos y poder dar a conocer lo que va todo lo que fue el caso de Kevin y lo que es todavía todo lo que va avanzando el caso. Víctor, probablemente hayan muchos de nuestros espectadores que no estén familiarizados con el caso, con lo que sucedió con Kevin, ¿cierto? Hace, como bien decía Jonan, hace más de un año. Si es que fuera posible poder, de cierto modo, sumarizar, ¿cierto? Si nos pudieras contar más o menos cuál fue la situación que ocurrió durante el 2019. Fue un 20 de octubre, ¿verdad? 20 como Claro. el día de hoy, ¿no? Se Sí, conmemora ya un año y 2 meses, como ya. claro, fue un domingo 20 de octubre, alrededor de las 11:40 de la noche, más o menos. Bueno, En Coquimbo. en Coquimbo. Contextualizar, creo. En circunstancia que Kevin se encontraba en ese horario en la calle, es interceptado por un patrullaje por militares, por cuatro camiones del ejército, con un contingente bastante grande, que se puede decir. Ustedes saben que los camiones van a un harto contingente, y en el cual se encuentra de frente con un camión, y donde le disparan de arriba del camión un militar por la espalda, sin previo aviso, nada. Le disparó suena fuerte a matar. Claro, para matar. O sea, estamos. Evidentemente, bueno, la noticia salió en varios portales a pocos días, ¿verdad? Del estallido y el uso. Ya comenzamos a entender el uso desmedido de la fuerza, el uso represivo, ¿verdad? Que ante toda vulneración de estándar internacional sobre los derechos humanos y que finalmente desencadenó que no solamente fue Kevin, porque ese mismo 20 también acá estaba. Cayó Romario Veloz y así Exacto. también muchos ciudadanos a nivel a largo nacional. Por ende, ya entendemos que no son hechos aislados, ¿verdad? Sino que acá hay una seguidilla, ¿verdad?, de un actuar desmedido que termina con la muerte de una persona, bueno, varias personas. Entonces acá ya estamos hablando de algo importante, algo que marca un precedente, ¿no? No es algo aislado. Desde ahí, Víctor, cuéntanos cómo se ha llevado el caso, en qué está hoy en día el caso, a un año o dos meses. ¿Ya se ha esclarecido algo? ¿En qué está? Bueno, mira, hace alrededor, más o menos alrededor de un mes, se realizó la reconstitución de escena, ya, del caso de Kevin. Esta ya es una diligencia que se amplió en la investigación por cuarta vez, ya. La primera investigación fue por 120 días, después se alargó 60 días más, después 60 días más, y hasta ya la última debiese terminar ahora el 6 de enero. Ya debiera finalizar el plazo de investigación. Una de las diligencias del último plazo que se solicitó por la defensa fue la reconstitución de escena. ¿Ya? Bueno, es muy sabido para muchos y para los que no lo saben, desde el día 1, desde que sucedió, desde que asesinaron a mi hermano, hay una persona formalizada, un detenido, ya que este militar fue desde el día 1. Se ha ido alargando mucho el tema, como dices tú, ya más de un año, dos meses. Y ahora estamos a puertas ya de que termine este plazo de investigación, que debía ser el 6 de enero. Y ahí ya por fin esperamos de que sea el último, que ya no haya más, porque como les digo, como les comento, ya hay una persona que está formalizada por esto y no me imagino. Nosotros como familia ya creemos que no debiese más investigar, hay pruebas, hay videos caseros, videos municipales. Se hizo la reconstrucción de escena de acuerdo a esos videos, y lo cual nosotros estuvimos presentes y se esclarecieron muchas cosas de lo que pasó esa noche. Cuando hablamos de la formalización, ¿verdad?, de este militar, estamos hablando de que es una formalización por parte de la justicia civil, digamos, o de la misma justicia militar interna. ¿En qué situación se encuentra? ¿Él está haciendo una presión preventiva durante la investigación del caso, digamos? Claro, él está en una presión preventiva por la Fiscalía, preventiva. O sea, la Fiscalía por el Ministerio Público. Y claro, pero él se encuentra privado de su libertad en este momento, pero en el regimiento. En el regimiento, ya. Sí, lleva todo este tiempo, lo ha hecho en el regimiento. Ya, no hay una digamos, en el fondo está haciendo, claro, una presión preventiva durante el tipo de investigación. Esto lo hace en el regimiento, o sea que lo está haciendo amparado, digamos, dentro del servicio de protección que le otorga el ejército, en este caso, y no en ningún caso como una persona natural que debería ser, o sea, una formalización de condena por parte del Ministerio Público en la parte civil, ¿no? Eso es lo que no se ha concretado. Claro, exactamente. Bueno, hasta el momento, ante la ley, él no es culpable. Eso lo dictamina un juez. Así que, por el momento, él sigue siendo un funcionario del regimiento y lo tienen allá. Aun cuando ya ustedes han dicho, y lo saben también, de que están las pruebas suficientes, ¿verdad?, como para zanjar este tema y que eventualmente se pueda cumplir la justicia del caso, ¿no? Exacto, mira, cuando se cumplió un año se hicieron varias, se hicieron un par de marchas y se hicieron unas convocatorias, incluso se hizo un mural en memoria de Kevin. Y una de las cosas que nosotros dijimos, unas palabras que dijimos varias personas que concordaban lo mismo, tanto tiempo ya, ¿cierto? Un año, dos meses, y si hubiera sido Kevin el que disparó. Claro. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se estaría alargando de la misma manera? ¿Estaría en prisión preventiva en nuestra casa? ¿Dónde estaría? ¿Estaría ya en una prisión común y corriente? Claro, sin duda son preguntas y totalmente válidas, ¿no? También hay que pensar de que hoy en día, a un año del estallido, existen 764 personas y ya fueron condenadas por parte del Ministerio Público por acusaciones de, no sé, de desórdenes en la calle, de violencia, en fin, un sinnúmero de, de delitos, digamos, que se pueden haber cometido dentro del contexto de estallido. Hablemos de delitos, ¿no? Pensando de como del Ministerio Público, pero que se han condenado, que ya tienen un cierre, que tienen un proceso investigativo. Acá estamos hablando también de casos que son bullados, que han llamado la atención fuertemente de la ciudadanía, de los medios también, y aún así pareciera de que la justicia avanza lento, aun cuando tú ya nos has dicho de que se ha abierto un caso, que se ha investigado más de la cuenta, que se ha prolongado también esta investigación y que ya se cuentan con las pruebas. Es totalmente válido. No sé, compañero, ustedes si tienen alguna apreciación o pregunta sobre el Sí, caso. bueno, sí, yo la verdad, en primer lugar, Víctor, quiero abrazarte y saludarte muy cariñosamente y también muy afectuosamente porque me sensibiliza y me toca mucho toda esta situación desde la injusticia, ¿ya? No desde otro lugar más, no sé, sentimental, que sin lugar a dudas, pero yo creo que lo más sentimental que puede existir en esto es la injusticia, es lo duro con lo que nos enfrentamos todos los días, quienes también, yo creo que tu reflexión, Víctor, es muy clara y yo creo que es la más precisa para abordar este caso al poner la situación inversa, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si Kevin hubiese sido el victimario, por decirlo de alguna forma? Sin lugar a dudas, las condiciones del caso, del avance judicial, de la determinación de culpabilidad hubiese sido distinta. Y por eso mismo yo siento que es importante visibilizar esto porque creo, desde mi punto de vista y como veo las cosas en nuestro país, siento de que todavía no se asume la condición en la que estamos en Chile, de particularmente siento que no se asume de que hemos vivido en este tiempo, digamos en este marco de este año, 3 meses, año, 2 meses, ¿no? Desde la revuelta, hemos vivido violaciones a los derechos humanos gravísimas. Y el caso de Kevin es uno de los que probablemente son más graves, gravísimos, cuando tú mismo, Víctor, ahora nos cuentas de que hay testimonios y hay fundamentos concretos que determinan cómo atacó militares a tu hermano. Eso me parece brutal y me parece tremendo. Yo te quería preguntar, en verdad, no sabía qué preguntarte. Yo quería darte un espaldarazo, pero quería preguntarte, Víctor, ¿cómo has sentido tú el apoyo de la justicia? Desde la Defensoría Penal, ¿cómo has sentido si tú crees de que el Poder Judicial ha brindado a ustedes como familia víctima, quería preguntarte cómo has sentido ese apoyo desde este poder del Estado, ¿no? Que es el Poder Judicial, pero por sobre todo también sensibilizar mucho con esto, ¿no? Sensibilizar tremendamente y se me ocurrió la pregunta ahora mientras iba hablando, pero yo creo que también es importante porque sabemos muy bien las condiciones en las que está el victimario. Este militar, ¿no es cierto?, resguardado en el regimiento, pero quería preguntarle a ustedes cómo han sentido como familia el apoyo del Poder Judicial durante este año, este casi año, 3 meses. Bueno, mira, nosotros la primera vez que tuvimos contacto con lo que es Ministerio Público fue cuando nos dieron la noticia sobre Kevin. Ya porque, bueno, nosotros lo andábamos buscando porque no sabíamos dónde estaba. No sé si supieron ustedes, nosotros anduvimos Tuvimos prácticamente 2 días secuestro, ¿no? buscándolo. Sí, así es. Dos días buscándolo y bueno, y cuando ya se supo que la persona que había fallecido era tu hermano, nos avisaron. Bueno, desde el primer momento, el Ministerio Público nos brindó el apoyo en lo que fue la parte psicológica. Ya con su apoyo víctima, hasta el día de hoy están con nosotros constantemente, bueno, por un tema de contingencia, solamente por teléfono, están llamando constantemente para saber cómo estábamos. He tenido reunión con el fiscal de un principio, con el fiscal adjunto. Hemos hablado, me ha ido explicando el tema del caso, cómo va, cuáles son los pasos a seguir. Lo mismo con el fiscal regional, la misma tuve una reunión con él. En ese sentido, bien accesible los dos, ¿ya? De cierta manera, Muchas veces, al menos por nosotros, no sabemos qué hacer porque no jamás pensamos pasar por esto. ¿Entiendes? Era complicado, no sabíamos a quién acudir. Igual, bueno, igual la municipalidad de Coquimbo, con su departamento jurídico, también nos ayudó porque tampoco sabíamos dónde ir, a quién acudir. Y ellos nos están ayudando en la parte que son nuestros abogados, el asesor jurídico de la municipalidad. ¿Ya? Pero como les comento, hasta el día de hoy siempre ha habido una comunicación fluida con lo que es los fiscales, bueno, con nuestro abogado, no hay ningún problema. Y con la gente, con el abogado del IDH también lo mismo, porque ellos también son parte de la querella. Pero como les puedo decir, más allá de lo que es en la parte de justicia, de lo que son los fiscales, solamente reunión con dos fiscales, que es el fiscal regional y el fiscal que lleva el caso, que es fiscal adjunto, y como les comentaba hasta el día de hoy, ningún problema, bien accesible, cosas que de repente uno no entiende, lo explican muy bien, se dan el tiempo, ¿me entiendes? Así que en ese sentido, hasta el momento, no ha habido ningún problema. Lo que sí, como les decía, para nosotros era el plazo tan largo. Claro, para nosotros a un año y que se ampliase nuevamente, para nosotros era complicado ya, era muy complicado. Nosotros ya queríamos como familia estar tranquilos, vivir nuestro luto tranquilamente ya con la justicia ya para nuestro hermano. Porque a parecer nuestro, con los videos, con las declaraciones, con todo, no había nada más que hacer ya, ¿me entiendes? Pero ese día, nosotros participamos en la reconstitución de escena, se inició a las 8 de la tarde, terminó a las 3 de la mañana, nos dejaron cosas muy claras. Yo te puedo decir que ya eran las personas que se oponían netamente a que se ampliara. Yo soy el vocero de la familia y yo quería que no se ampliara más porque para mí, como le digo, no había más que buscar ya. Pero ese día con el tema de la ampliación, o sea, con el tema de la reconstitución de escena, quedaron muchas cosas muy claras y esperemos que esas cosas que quedaron claras, que nosotros apreciamos, el juez a favor nuestro, lo que queremos justicia, ¿para qué? Esperemos que así sea. Víctor, primero sumarme a las palabras de Natalia respecto a lo mucho que sensibiliza el caso y el valor que ustedes como familia tienen para enfrentarlo, tanto desde lo legal como lo comunicacional. Gracias por estar aquí. Y te quería preguntar, ¿han tenido algún contacto, algún tipo de declaración, no sé, privada, de parte del ejército, haciéndose como cargo de bueno, de este crimen? ¿Han tenido algún gesto con ustedes como familia? No, con nosotros nada. Con nosotros nada. Incluso yo un día escuché una declaración y lo cual no me gustó. Al final de cuentas, de la persona que venía me daba lo mismo, que fue la intendenta, que si nosotros queríamos conversar con ella, nos acercáramos. ¿Por qué teníamos que nosotros acercarnos a ella? ¿Me Y al entiendes? revés. Exactamente. Exactamente. Claro. ¿Por qué teníamos que acercarnos nosotros a ellos? Ellos tenían que haberse acercado a nosotros, no sé, algún tipo de explicación, no sé, pero nosotros no teníamos Claro. por qué acercarnos a ellos. Claro. Y a nivel político, local, no sé, el consejo del municipio, desde la misma municipalidad, ¿han tenido también algún gesto? Mire, le voy a ser sincero, nosotros con lo que es tema política, nada, no Claro. queremos nada, nada, nada con ningún tipo de político. Lo que sí es en ese momento nosotros aceptamos la ayuda del municipio por el tema por la asesoría jurídica porque no sabíamos qué hacer, ¿me entiendes? Y ellos se acercaron a nosotros, lo hicieron el puente con el asesor jurídico, con don Claudio García, que es nuestro abogado, y eso. Y lo que sí, lo que yo entiendo que por parte del alcalde está bien pendiente del caso, pero nada de política, nada más que eso. Víctor, por contraparte, ¿qué pasa también con un poco con los movimientos sociales? ¿Han podido tener contacto con estos grupos, ¿no? Llámese asambleas territoriales o colectivos sociales que estén insertos en estos movimientos que buscan justamente justicia, no sé, han tenido Sí. algún acercamiento, relaciones con ellos. Bueno, también Sí. entendiendo, porque por ejemplo acá en Coquimbo, para la gente que no sabe, de hecho la Plaza de las Américas, una de las plazas principales, fue rebautizada también por muchos manifestantes como Plaza Kevin Gómez, que no sé, que también, cómo les toca ese gesto también. Bueno, en cuanto a eso, bueno, es la gente y se agradece ese gesto, como digo, a modo personal, que no se interprete mal, a modo personal, hubo gente que falleció en otro tipo de condiciones en el golpe de Estado y que a lo mejor acá muchas plazas o muchas partes debieran llevar el nombre de esas personas. Yo a la gente se lo agradezco, como familia se lo agradecemos, de cierta manera que pasa a ser un mártir para muchos, por esta lucha que está originándose desde hace un año. Y con el tema de la asamblea, sí, en Serena, hace alrededor de 2 semanas, si no me equivoco, una semana y media, estuve el día sábado, en la plaza, bueno, la avenida de Aguita se llama ahora, la avenida Francisco de Aguirre, y hacen... Ahí hacen asamblea y me tocó participar. Estuve un momento compartiendo con ellos. Están siempre comunicándose conmigo, enviándome noticias, invitaciones. A veces, lamentablemente, por tema de trabajo no puedo asistir. Trato de hacerlo lo que más puedo. Y de Santiago, igual, hay una. Se llama. Sin justicia no habrá paz, algo así. No Ya, me súper. recuerdo bien este momento. También se comunicaron conmigo, también me están enviando noticias y uno, obviamente, de aquí a ellos. Pero sí ha habido acercamientos, se han acercado harto y también bien preocupado también. Estuvieron, ¿cómo le puedo decir? Unas personas que lo acompañaron de derechos humanos, pero son no del Instituto de Derechos Humanos, sino que son como veedores, andan Ya. viendo los temas cuando se violan este tema de derechos humanos. También estuvieron con nosotros, los que siempre están con nosotros también llamándonos, es una agrupación que se llama Baldosas por la Memoria, no sé si la conocen. Ellos también están muy preocupados del caso, siempre preguntando por todo, así que no, se ha acercado, bastante gente se ha comunicado con nosotros. Qué Acá bueno, Víctor, qué sí, bueno. en ese sentido no han estado huérfanos de apoyo popular. Bacán. No, para nada, no, para nada. Víctor, para ir más o menos cerrando, ¿qué es lo que ustedes esperan entonces? Ya sabemos que ojalá esto termine pronto, ¿verdad? Que se logre dar ya con las pruebas suficientes, que se logre dar una sentencia para, como tú bien dices, que termine este proceso. Ahora comienza otro proceso. Pero claro, no preocupado desde esta vereda judicial, sino que un proceso ya de sanación de la familia, que me imagino que deben necesitar de sobremanera. ¿Cuál es quizás tu mensaje? Entendemos que estás acá también por visibilizar, ¿verdad?, esta situación, porque entendemos que Kevin, como tú bien dices, de alguna forma vas a ser en el colectivo coquimbano también local, y bueno, como mucho también a nivel nacional, un mártir, porque fue una persona que salió a manifestarse como tanto de los miles de nosotros que salimos aquí a las calles, pero que lamentablemente no pudo volver. Fue una situación totalmente fortuita, ¿verdad? Pudo haber sido él, pudo haber sido cualquiera, que durante esos días se salió a la calle a manifestarse y que no volvió. ¿Cuál es el mensaje o qué esperas tú que suceda de todo esto, como para ir finalizando? Bueno, primero que todo, como familia, queremos que haga justicia para Kevin, y para, obvio, hablando por nuestro hermano y para todas las personas que sufrieron todo este tipo que fueron víctimas, al final de cuentas, de agentes del Estado, carabineros, de todo, que la justicia sea y sea pronto. Como le decía, es un proceso largo y doloroso. Y nosotros, como le dije en principio, ya queremos estar, la pena siempre va a estar, pero queremos estar de cierta manera tranquilos, sabiendo que se hizo justicia para nuestro hermano. Perdón, es muy sobrecogedor escucharte y es sobrecogedor acercarnos al caso de Kevin de primera mano. Así como bien decías tú, han existido casos como este a lo largo y ancho de nuestra historia desde bastante tiempo. Y esperemos que, como bien dices tú, Víctor, la justicia extienda su brazo. La justicia a veces es muy rápida cuando, como bien analizabas tú al principio, son otros los implicados, pero confiemos de que va a ser lo correcto y de que ustedes como familia obtengan la reparación que ustedes estimen suficiente. Sabemos que, bueno, la gente se va y no hay forma de que vuelvan, pero esperamos de que ustedes como familia obtengan lo que ustedes consideren que es lo correcto. Muchas gracias, como te extendemos un abrazo gigantesco desde como programa y cualquier cosa cuenta con nosotros como medio de difusión o lo que sea, Víctor, como podamos ayudarlo, en serio. No, gracias a ustedes, como les dije en principio, gracias por ayudarme a dar la noticia. Como decíamos, todo queda muchas veces acá en la región. O no, no espero que las personas que lo escuchen no lo tomen a mal. Muchas veces nos olvidamos. Si no nos recalcan, lo dejamos pasar. Siempre hay que estar metiendo, como se dice, un poquito de bulla para que la gente pueda abrir los oídos y despertar. Exacto. Víctor, tú das en el clavo. De hecho, uno de los grandes objetivos que tienen estos medios más alternativos, más ahí a pulso, es precisamente visibilizarnos, porque hay tantas cuestiones que no tocan los grandes medios, que simplemente tapan o que no tienen la intención de poner sobre sus pautas, son estos temas. Y la verdad es que para nosotros es sumamente importante que esto se hable, porque como tú bien decías, me acuerdo de una canción que dice, cuando la justicia llega tarde ya es injusta. Entonces, creo que lo que más tenemos que nosotros exigir precisamente es que la justicia no tarde tanto en llegar. La verdad es que, claro, cuando uno conoce los procedimientos judiciales, uno dice ya un año es como lo que se demora la justicia, pero creo que si hay algo que nos ha permitido reflexionar desde el 18 de octubre en adelante, es que tenemos que construir una sociedad distinta, una sociedad empática, una sociedad que se ponga en el lugar del otro que está pasando por un momento complejo, y más todavía en el caso de Kevin, que fue su vida arrebatada de la forma en que fue arrebatada y que los responsables están claros. Entonces, la pregunta que uno se hace inmediatamente es, como tú bien decías, si ya la reconstitución de escena entrega una claridad, ¿por qué se extienden los plazos si ya está claro? Entonces, siento que por lo mismo, mientras más voces se expandan en poder entregar este mensaje, en visibilizar el caso de Kevin, qué lindo este homenaje también que se le hace a Kevin y a tantos otros mártires que lamentablemente fueron asesinados y de forma injusta porque son personas inocentes que estaban ejerciendo un derecho que incluso en esta constitución está garantizada, que es el derecho a que nos manifestemos, a que opinemos, a que podamos poner un pie en la calle y que no tengamos que correr peligro. Por lo tanto, te agradecemos tu presencia, Víctor. Somos muy comprometidos en que podamos alcanzar justicia y de verdad todo nuestro apoyo y fuerza, por sobre todo para poder difundir esto y que no quede solamente en la región y que obviamente sea parte de los casos que a nivel nacional podamos reclamar justicia y reparación. Sé que no hay reparación plena porque Kevin ya no está con nosotros, pero ojalá lo más cercano a la mejor reparación para ustedes como familia. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Víctor, nuevamente, Gracias. y mucha fuerza y ánimo con el paso a paso que queda, ¿no? Este proceso. Vamos, como tú bien decías en una declaración pública por ahí, vamos paso a paso, primero con quien apretó el gatillo, ¿verdad? Pero sin duda alguna también hay responsabilidad política hacia arriba, que en algún momento también en esta sumatoria de casos, ¿verdad?, vamos a tener que esclarecer, porque hay que estar ahí, y como tú bien dices, no olvidar, importante no olvidar, hay que tener una obligación ética y moral por cada una de esas personas caídas, por las 1.373 compañeros que están en prisión también en este momento, y que todos ellos propiciaron que uno pudiese votar en la urna, que uno pudiese retirar este 10% de la AFP, porque son sumatorias, la gente de repente no conecta. Sí. Pero tanto como Kevin y como todos esos jóvenes que salieron a luchar y que fueron violentamente recriminados, ¿verdad?, con esta represión, propiciaron muchos de los cambios de este Chile que se está cimentando. Así que nuevamente, Víctor, mucho ánimo en ese paso a paso de lo que viene, la disposición de este programa y todo el apoyo, nada más. Muchas gracias, Víctor. No, muchas gracias a usted, muchas gracias. Vale, que esté muy bien. Puedes cortarnos más, Víctor, nosotros vamos a seguir con el programa, pero no, muchas gracias. Víctor, puedes seguirlo mirando, puedes seguirlo mirando. Sí, todo bien. Chao, Víctor. Un hombre, muchas gracias. Cariños a la familia. Wow. Nosotros vamos a seguir también, bueno, en un momento vamos a tener un contacto con, se va a sumar, la pareja de Romario Veloz, ya que fue otro de los asesinados justamente hace 20 fatídico ya 20 de octubre del año pasado aquí en la cuarta región. Ellos en este momento están en una tocada de beneficio del mismo Romulo Veloz, que también eso es importante. En el caso de Kevin, por ejemplo, que un poco más tardíamente la familia se comenzó a conectar con los grupos sociales, pero en el caso de Romario fue todo lo contrario. Bueno, hemos estado conversando con ellos, pero la señora Mary, que es la mamá de Romario, no sé si ustedes vieron que salió en varios medios cuando fue... llegó hasta La Moneda con su traje de ecuatoriano, ¿verdad?, bailando, hizo mucha bulla y se apoyó mucho en los movimientos sociales, y ahí qué importante esto, porque cuando se hablaba de esta consigna del Chile despertó, y pasa el tiempo y uno ve que no cambió mucho, queda como una cortina de desazón, un poco de, pucha, quizás no despertó tanto, quizás fue una espabilada momentánea, pero hay que entender de que no, que efectivamente hay mucha gente que sí despertó, que sí quedó, que se juntó, que estamos hablando de un concepto que nos hemos ocupado harto durante este tiempo, que es el tejido social, ¿verdad?, de poder con diferente gente compartirse, nutrirse y generar sinergias de cambio. Y en ese caso, destacar lo que los grupos sociales han hecho para visibilizar cada uno de estos atropellos, ¿verdad?, cada una de estas violaciones de derechos humanos, cada una de estas torturas, asesinatos, ¿verdad? Los grupos sociales han estado muy, muy inmiscuidos en ello, y qué importancia sumarse también a esos grupos. Cuando hablamos de grupos sociales, no es algo heterogéneo que está ahí flotando, sino que algo tangible. Es que en este momento, probablemente en un espacio de tu sector cercano, hay gente que se está reuniendo para visibilizar esto. Entonces, qué importante apoyarse, participar de esto, y pucha, si no está... ser agentes de cambio y poder generar el espacio en si tu territorio no existe. A eso, y como que vislumbrar que la importancia de ello, y la importancia también de no olvidar, porque es tremendamente importante esa consigna que de repente uno, claro, se apoyaba a la dictadura, un pasado, es un país sin memoria, es un país sin historia, ¿verdad? O sea, no podemos construir un futuro sin ver hacia el pasado. Y ahora podemos decir que es lo mismo, ha pasado un año o dos meses, y no podemos olvidar que hace un año o dos meses todavía hay casos que están sin justicia, hay casos sin resolver, y que necesitan urgentemente, porque no solamente son las familias de las personas que se tocan, sino que también sus familiares, sus seres queridos, es toda una red que sufre en torno cuando se viola y se reprende los derechos humanos, no es menor. Exactamente. De hecho, a la fecha de hoy, 20 de diciembre, ¿cierto? Se han recibido 8.827 denuncias por violaciones a los derechos humanos en el territorio nacional, pero la Fiscalía Nacional solamente está investigando 178. Así que qué importante es lo que dice Jonan, de que ese trabajo, ¿cierto?, de visibilización de denuncia y todo tipo de lucha sea... afiatado por los movimientos sociales, sea afiatado por las células que conforman este tejido social, porque evidentemente los medios seculares, ¿cierto?, la prensa fascista y obviamente el poder ejecutivo con sus brazos de pulpo, nos van a hacer creer que precisamente ese despertar chileno social fue temporal y se tradujo exclusivamente en quemas de metro y saqueos de tiendas. Pero eso no es así, eso no es así. El pueblo chileno es un pueblo valiente, hemos dado clases de valor y de combate y de resistencia y de resiliencia y seguiremos en eso. Esperemos. Es fuerte lo que dice Rob ahora recién y bueno, es parte de la reflexión también de lo que hemos hablado porque los grandes medios o el juego que tienen los medios de comunicación masivos, digamos como estos poderes tan concentrados de la tele, los diarios, etcétera, apuntan siempre a la propiedad privada o a cuestiones de propiedad. Cuando se visibiliza mucho más un saqueo a una farmacia, a un mall, a un supermercado, etcétera, que bueno, es un delito y está bien, ¿no? Podemos entrar en debate en torno a eso, pero de qué es un delito, ok, me parece, pero el bajo peso que le dan los medios, al contrario de eso, a lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos, a los asesinatos en el marco de la movilización social y la revuelta, a las mutilaciones, a las personas agredidas en situación de movilización, me parece tremendo, o sea, me parece gravísimo de que en nuestro país, al final, la libertad de prensa no existe y el derecho a la información tampoco existe, por ende, porque al final tenemos claramente todo este entramado ordenado según los intereses de los grandes poderes que tratan precisamente de construir, ¿no es cierto?, un relato en donde la manifestación prácticamente es delincuencia y si hay alguna consecuencia a eso es porque, bueno, fuiste un delincuente. O el relato que se construyó en la dictadura en los años 70 es que sí, te mataban es porque eras un extremista y todos aquellos que murieron, murieron supuestamente porque había una guerra en Chile, o sea, guerra por ningún lado, lo que hubo fue una masacre a el pueblo que intentó organizarse y intentó defenderse por todos sus medios frente a un poder que evidentemente estaba armado, que eran los militares. Entonces, me choca que a 40 años todavía las lógicas sean las mismas, o por último lógicas similares. Siento que el desamparo, porque bueno, ahora Víctor nos señalaba que de todas formas igual valoro mucho que desde algunos poderes judiciales los estén acompañando, pero igual Esa es su siento pega, que que tampoco. tampoco es exacto, es cierto lo que dices, o sea, es lo que tienen que hacer. Claro. Pero me parece que todo el juego y el entramado va en la línea de querer ponerles a todas aquellas víctimas, ponerles la categoría de delincuentes. Y eso me parece horrendo, me parece de lo más cruel y terrorífico al final. Pongo puros adjetivos terribles porque creo que este juego de poderes entre la defensa de los militares que actuaron desde el 18 de octubre, la defensa de carabineros, la defensa del gobierno, esa triangulación ha significado, en definitiva, invisibilizar profundamente a todas las familias que perdieron a uno de sus seres queridos, a los entornos, a las mismas comunidades organizadas que podemos enumerar a miles de personas que recibieron balines, que recibieron perdigones, y así podemos ir encontrando un listado que prácticamente es tremendo, hasta aquellas personas que han sufrido algún tipo digamos, de malestar emocional al ver la violencia que se ejerce por parte de agentes del Estado, y eso, en definitiva, le significó no salir más a la calle. Entonces, yo siento que todo esto me parece muy complejo, muy horrible y bueno, aquí estamos. Hay que buscar los espacios y abrirnos contra la corriente para abrir estas reflexiones y obviamente darle espacio a los familiares de víctimas para que podamos alcanzar justicia. Importante lo que señalan con la libertad de prensa, porque pareciera que algo que, o sea, no lo escucho frecuentemente en la discusión, ¿no? De cómo hay que construir un nuevo país, pero sin duda alguna la libertad de prensa tiene que ir asegurada constitucionalmente, pero de una manera real y de verdad. Porque es algo que entendemos bien, que no existe en Chile, porque si existiera probablemente nosotros no tendríamos la necesidad de hacer este programa, para empezar. Una falencia, ¿qué tamaño, importancia y relevancia que tiene la prensa, que tiene los medios de comunicación al momento de crear realidades, ¿no? De formar realidades, como tú decís, de ponerle la estampa de delincuente, ¿verdad? Y que hay mucha gente que se queda con eso y que se... Y que finalmente no logra construir una realidad porque tiene una realidad secada por parte de las grandes empresas que funcionan con estos medios de comunicación. Lo sabemos, nos la da una cátedra obvia, ya no son capitán obvio. Entiendo que la gente que está viendo también este programa lo conoce y lo sabe así también. Ahora, ¿cómo avanzamos a eso? Yo conozco la realidad del Colegio de Periodistas, ¿verdad? Hay muchos colegas que se están moviendo por ahí para realmente tomar las causas de ese colegio muerto, viciado, y que realmente pueda tener un protagonismo real en cuanto a las comunicaciones, porque qué importancia que tiene, pues. Y no algo que lo sepamos nosotros, y ya Lenin ya lo escribió muchas veces, y muchos ya han hablado de la importancia de la propaganda, de los medios de comunicación, y nada, debería estar zanjado, eso debería estar asegurado, ojalá que se pueda eventualmente, sé que hay hartos colegas que están ahí desde la vía de la Convención Constitucional, levantando su lista también, no sé qué vas a hacer con ello, pero en algún punto incluso, ya sea cuál sea el mecanismo, una asamblea constituyente, alguna, no sé qué mecanismo sea, pero asegurar constitucionalmente la libertad de prensa como algo, como un valor real, y que eventualmente se pueda estipular. No puede ser que colegas, que durante el estallido, el despido masivo de colegas de Megavisión, porque no están en la línea editorial. Que dice no estar en la línea editorial es justamente criminalizar, mentir, ¿verdad? Poner en contra los movimientos sociales de la ciudadanía. Y por eso se despidió masivamente. Y eso ya es una investigación que está en curso. Esto no es conspiración de nada. Eso se sabe. Están las denuncias de todos esos colegas que dijeron: yo no voy a decir esto porque esto es mentira. Yo no voy a decir esto porque esto es tendencioso. Y que fueron despedidos. No puede ser que Carla Rubilar se haya paseado para hablar con los jefes de línea editorial de Megavisión, de Canal 13, de TVN, a vista y paciencia, ¿verdad? Y que eso sea normal, y que no haya escándalo alguno por parte de ellos, porque están secuestrados los medios de comunicación. Es importante, si vamos a hacer un nuevo Chile, que estos medios de comunicación dejen de estar secuestrados por la línea. Bueno, tal cual, me saco el sombrero ante lo que decís, Jonan. Y también entender que yo creo que es un acierto del modelo que nos rige, weón. Así como se criminaliza a la víctima, se criminaliza al obrero, porque cuando la voz popular, ¿cierto?, como que se levanta en contra de Megavisión, o en contra del 13, o en contra de TVN, siempre culpan al periodista que está leyendo la noticia, o culpan al camarógrafo que está grabando la nota, o culpan al editor que editó la nota, ¿cachai? Cuando, bueno, hay que entender también que el grueso de esos trabajadores son personas asalariadas, como tú, como yo, que tienen que llevar un pan a su casa, y que probablemente el levantarse ideológicamente en contra de sus jefes les va a significar la hambruna, bueno. Sobre todo entendiendo un mercado estrecho como el nuestro, en el saturado. Que... saturadísimo, en el que el mismo mercado que se ha querido, si todo tiene correlación. Exactamente, un mercado en el que cuando, yo hablo exclusivamente desde el audiovisual, pero un mercado en el que cuando tú cumples cierta cantidad de años en un canal te despiden porque eres muy caro y te recontratan, entonces tu antigüedad en el canal se renueva, pues, weón, ¿cachai? Entonces es un mercado sórdido, y como público, ¿cachai? Condenamos al camarógrafo, condenamos al editor, condenamos al periodista, en vez de condenar a los que decís tú, que son los secuestradores de estos medios de comunicación, en vez de condenar a la mesa directiva, a los que arman la pauta, a los sostenedores de los canales, en vez de condenar al Grupo Claro, en vez de condenar al gobierno, en el caso de TVN, en vez de condenar al Grupo Luxic, ¿cachai? En el caso del 13, en vez de condenar a toda esa manga de infames fascistas, condenamos a un pelagato que gana 500 lucas, weón, por trabajar 10 horas al día, weón. Y no me parece correcto, weón. Me parece que necesitamos también como pueblo crítico y como pueblo inquisidor que nos hemos convertido, lamentablemente, tener un poco de inteligencia, weón, y entender que el trabajador nunca es el culpable, weón. Nunca es el culpable, weón. Porque claro, antes el trabajador se levantaba y quemaba la fábrica, weón, pero eso ya no puede pasar, ¿cachai? Porque ahora hay un montón de trabajadores que por X motivo van a aceptar que les pongan el pie encima, pues, bueno, porque hay hambre y hay miseria en nuestro país, bueno. Porque hay necesidades, porque hay una familia que se enferma, porque tiene un familiar que se enferma y cagaste. No podéis dejar simplemente desprenderte de su sueldo. Sí. Mira, en un país como este, ir acorde con tu sentido ético es un privilegio, es un tremendo privilegio. Estoy totalmente de acuerdo. Es que de verdad es un gran privilegio de tú sentirte que estás en un lugar de trabajo donde se te respeta, donde puedes pensar, donde no cuestionas tus principios y tus lineamientos políticos, ideológicos. Y probablemente en el mundo de las comunicaciones sea uno de los donde más se nota. Sí, probablemente. No, es peludo ahí. Oye, quería agregar ¿Pasemos a pauta? Algo. Sí, eso, pasemos. Antes de que tenemos una pauta bien estrecha, en vista de que tenemos invitados estelares hoy, así que en el ámbito nacional, de repente hacer una mención sobre algo que está dando vueltas también, en pos de mejorar el hambre de nuestro pueblo soberano, ¿cierto? Que Pamela Giles se supo que ingresó un proyecto de ley para un potencial tercer retiro del 10% del fondo de pensión. Coche su madre. El giro es que lo anunció Pablo Maltés, que le dicen en redes sociales el abuelo. Yo no sé quién cree está este weón, pero aparentemente es candidato a gobernador de Santiago y tiene algún... pareja. Es la pareja de... Ah, por eso el abuelo. Ah, bueno. Es su pareja. Puta. El nepotismo. Se apodera... Lamentablemente se sigue apoderando el nepotismo. El nepotismo se apodera del de mundo otaku. Esto yo lo he visto, harta discusión ahí en redes sociales. ¿Es nepotismo realmente cuando ella postula a un cargo popular, ¿verdad? Donde la misma ciudadanía elige, no un cargo donde ella designa, como hablar de nepotismo? Ahora, entender ya, ¿para qué nos pisamos la capa? Sí. El tipo entrega información privilegiada, ¿verdad? Porque es él que le entrega, ¿no? Giles, ¿verdad? Para, obviamente, apoyar una simpatía, se cuelga un poco de esta popularidad avasalladora que está teniendo Pamela Giles en el último tiempo para salir, pero lo podemos contar como nepotismo propiamente tal. Yo... Cuando, recordemos que gobernador ahora va a ser por elección popular, no se designa. Entonces, hay nepotismo realmente porque no asegura que vaya a tener el cargo, ¿no? Ese fue como... un poco la discusión en redes sociales que se ha generado en el último tiempo. Yo creo que hay un nepotismo comunicacional ahí. Pues, bueno. Sí, claro. Sí, lo es. Creo, ¿cachai? ¿Lo es? Sí, lo es, porque es verdad que el concepto en específico tiene que ver con lo que decía Rob, ¿no? Así como con la designación, Johnny, no sé. Claro. Jordan. Con la designación, sí, perdón, Johnny. Es verdad, ese es el concepto en específico, pero... No nos pisemos la capa entre superhéroes, en el sentido de que... A nivel político, dice. ¿No? O no nos veamos la suerte entre gitanos, porque la fórmula de ocupar familiares es muy conocida por izquierda y derecha. Ricardo Lagos Weber, no sé, el primero que se me vino a la mente, pero... Frey Chico. Tenemos ejemplos por montones. Alessandri. Y tú, claro, uno puede decir, pero si yo fui electo por representación popular, eso no es nepotismo, claro. Pero hay una cuestión cultural evidente y no la podemos eludir. Así que a mí me encanta, yo lo he dicho, me encanta la abuela, creo que es un personaje importante. Es tu cara, me desconcentraste. Tu cara, no se puede. Me desconcentraste, me encanta, siento que es un personaje importante en este momento de la política de Chile, pero no me gusta tanto lo del abuelo, debo decirlo. El abuelo no te gusta, pero la abuela sí. Ok, yo no voy a comentar nada respecto a don Pablo Maltés, por supuesto que no lo conozco. Mira, ni sabía que era la pareja de Pamela Giles, güey. Pero me parece un nepotismo comunicacional aplastante y... Pero sí, me parece que no es lo suficiente como para tener pauta, creo yo. Por eso. Chao. Ahora, un tercer retiro del 10%. Ah, eso es importante. Si te da para un tercer retiro del 10%, es cuico, pu. Como. ¿Cómo se a dice? Mí ya no me da un tercero. Un segundo ahí bajando. Claro, weón. Claro. Privilegio de dignidad. Privilegio, sí, un tercer retiro. Sí, weón. Bien o mal, no sé. Yo creo que quizá de repente hay que girar la discusión y dejar de que la gente efectivamente saque la plata de la AFP, weón. O sea, mira, por mí, que la saque la toda de una. Pero que el gobierno dé plata, weón. Que el gobierno arme un plan de ayuda, weón, sanitaria, de ayuda económica, de ayuda con bienes básicos, weón, para el pueblo que tiene hambre, porque hay mucha gente que no tenía ni para el primer retiro, y esa gente, ¿qué va a tener, weón? ¿Cómo se va a ayudar? Sigue estando desvalida, ¿cachai? Claro. Bueno, y finalmente, indiferente que nosotros queramos el fin de la caída del sistema de previsión privada, ¿verdad? Más allá de que nosotros queramos eso, finalmente igual nos estamos salvando con nuestras lucas de nuestro retiro, weón. Si Exactamente. en nuestras lucas no, pues así de corta, weón. Y claro, si ahí pasa piola el rol del Estado que puede tener en estos casos de emergencia, que poco ha tenido. Y que pareciese que aún no entiende de que las fuerzas militares no necesitan tantas lucas como el sector de la salud. Entonces, claro, pues, hay que cargarle un poco en la mano, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, lo hablamos desde creo que de nuestros primeros programas, que hay que cambiar el foco respecto al retiro de la AFP. El que pueda retirar, que retire. Si es la única forma de ayudarse, ayudémonos así, pero el gobierno tiene que ponerse, weón. Menos milico, más ayudas sociales, weón. No sé. Sí. Sí. Queridos, Bueno. este 19 de diciembre se conmemoró por primera vez el Día Nacional en contra del Femicidio. Esto es bastante importante debido a que se cumple también un año, ¿cierto?, del caso de Fernanda Maciel, en el cual, bueno, salieron unos datos perturbadores que estuve leyendo en redes sociales respecto a la declaración de lo que había hecho el femicida con ella. Y bueno, para conmemorar, ¿cierto?, este día, se hicieron una serie de intervenciones a lo largo y ancho del país, ¿cierto? En el Apumanque, por ejemplo, se dibujaron estos como cuerpos, ¿cierto?, de cuando alguien muere, que le hacen como una silueta con cinta Ya, blanca. sí. Bueno, Bueno. eso se hizo en Santiago. Bacán. Sí, bacán. Y bueno, lamentablemente este año la cifra actual de los femicidios ya asciende a 53 casos, lamentablemente. Y bueno, como también lo conversábamos en el capítulo que hicimos sobre contra la violencia hacia las mujeres, pareciera que el gobierno no hace nada al respecto en esta materia de ninguna forma. Amigo, amigo, amigas, qué opinan de esto? A mí el dato de 53 casos de femicidio de lo que dan el año, a mí de verdad me lo encuentro, ya me da mucha pena, de verdad, da mucha pena, da mucha impotencia. Yo recuerdo a este año, a mí lo personal se me pasó volando, no sé, es medio raro, entre volando y no, pero recuerdo bien el arranque de enero del año pasado. Cuando salió la primera fotito del primer caso del primer femicidio en Chile, yo me decía, pucha, ojalá que no, porque este año no, pues, ojalá que una que hayamos aprendido la lección, ¿no? O que este tema cada vez vaya bajando, que se vaya visibilizando, porque qué buena tarea también han hecho los grupos feministas en visibilizar el tema de los femicidios, ¿no? Los casos son mucho más importantes, la gente se ha acoplado también a ciertos roles de funa o qué sé yo, como para ir de alguna forma combatiendo esto. Y cuando llegáis a fin de año, esperemos que no haya más, con 53 casos, pucha, da un montón de desazón, completamente. En verdad es bastante fome. Y claro, incluso fome, termina siendo una palabra muy simple y banal, porque estamos hablando de vidas de personas, como lo comentamos recién también, incluye vidas de los familiares de esas personas, los seres queridos, los hijos, las hijas, hermanos, hermanas, padre, madre. Qué fuerte lo de los 53 casos, de verdad. Sí, perdón, no, que quería hacer una fe de ratas en vivo de que lo que dijo Fernando Rojas, ¿cierto? El único formalizado por el caso de Fernanda Maciel es que confesó la autoría del crimen. Se declaró culpable. Se declaró culpable y bueno, y confesó detalles escabrosos que, bueno, no sé si prefiero no comentarlo aquí, pero confesó todo, básicamente. Así que esperemos que la justicia haga lo suyo, Nati. Sí, bueno, es súper importante este tema porque la verdad es que en noviembre, recién, no me acuerdo bien el día, pero hace prácticamente un mes, se declara como ley del país de que el 19 de diciembre es el Día Nacional contra el Femicidio, ¿ya? A nivel de país, A nivel de nacional. país, Sí, es una ley chilena, fue una gran lucha que encabezó, yo quiero reconocer a la coordinadora 19 de diciembre, porque nace esto en conmemoración de la pequeña Javiera Oportus, una niña de 6 años que fue asesinada por su padre en represalia con a su madre, este asesino quiso hacerle una represalia a su madre. Que la estaba en ese minuto agrediendo físicamente y como represalia tira a su propia hija desde un balcón de un edificio. Entonces, ese hecho horrendo gatilla un movimiento que no nace solamente con eso, ¿no? Sino que hay un movimiento histórico en nuestro país por la visibilización de el femicidio y de los crímenes de odio contra las mujeres, porque el crimen de odio contra una mujer no solamente es una cuestión de pareja, es una cuestión mucho más brutal y mucho más cultural y social. De hecho, yo quiero valorar algo que viví el día viernes, el día 18. 18. Se presentó un proyecto de ley que lo encabeza organizaciones sociales y que lo presentaron varias diputadas, entre esas la agrupación de familiares víctimas de femicidio y la agrupación Ni Una Menos, que presentan un proyecto de ley para poder, que se llama Ley Integral de Víctimas de Femicidio. Porque actualmente la ley concibe como víctima de femicidio a la mujer asesinada, o sea, como únicamente a ella, pero no se considera como víctimas de femicidio a las familias, a los hijos que quedan desamparados, al entorno de aquella mujer asesinada, que evidentemente también es víctima de este crimen, que es uno de los crímenes más brutales que existen en la sociedad. Incluso esta ley lo que busca impulsar es que, por ejemplo, el femicida no herede los bienes de la mujer, porque hasta el día de hoy, quien mata, al final, por la vía del Código Civil y las leyes actuales, hereda, por ejemplo, todos los bienes de aquella mujer asesinada por el femicida. Me estás Entre, hueviando. claro, es así. Entre otros ejemplos, por ejemplo, también la tuición de los hijos. O sea, es tan absurda la construcción judicial en nuestro país de que si Obsoleta. el femicida asesina a su mujer, la patria potestad queda en él mismo, lo cual es una estupidez, es una locura. Así, otros aspectos que esta ley busca reconocer como ley reparatoria, como ley que haga justicia plena, porque al final todos aquellos víctimas quedan desamparadas. Cuando estamos hablando de casos de femicidio con desaparición, como por ejemplo el caso de Fernanda Maciel, entre otros casos también, a mí me ha tocado conocer a raíz de la agrupación de familiares víctimas de femicidio otro tipo de casos también de gran connotación, que claro, a lo mejor no son tan bullados en los medios como el de Fernanda Maciel, pero esas familias quedan desamparadas. No hay mandatos legales que, por ejemplo, determinen de que se les acompañe en la búsqueda de las víctimas, teniendo que las familias incurrir en gastos privados, por ejemplo, de investigaciones privadas u otros, para poder localizar el cuerpo de las víctimas. Entonces, acá nos encontramos con una cuestión brutal. De hecho, yo quiero hacer un comentario, con esto cierro, porque ese día, el 18, cuando estábamos presentando esta nueva ley, un tipo llegó a echarnos la foca. Y yo no entendía nada porque estaba como hablando, etcétera. Y después yo pregunto, ¿qué estaba hablando este tipo? Como que nos empezó a gritar y empezó a decirnos como, ¿y por qué no se preocupan de las pensiones, de mejorar las pensiones en vez de hacer esto? Entonces, la reflexión que en definitiva yo rescato es que no se le toma la gravedad a matar a una mujer. Como que siento que culturalmente, legalmente recién estamos avanzando, pero culturalmente no hay gravedad. O sea, hace 10 años atrás, la Cuarta, yo nunca me voy a olvidar, cuando publicó en su portada un titular que decía, hizo anticucho con su pareja. No sé si se acuerdan. Sí, Me recuerdo. gustaría No sé si puedo compartir pantalla y encontrar la portada, pero a veces puede ser hasta brutal compartirla, pero ¿hizo anticucho con su pareja? ¿Qué significa eso? O sea, lamentablemente el camino es bastante largo y amplio. Ah, ok, voy a intentar hacerlo, pero el camino es tan amplio y tan largo que tenemos mucho que avanzar todavía desde lo judicial, desde lo cultural, desde tomarle el peso, en definitiva, a lo que significa esta cuestión del femicidio. Miren, aquí lo encontré, que lo encuentro brutal. No sé si lo logran ver. Sí, ahí dice, maldito, le atravesó fierro 18ero a su amada en Arica, mujer salvó del milagro y Gil quedó preso, hizo anticucho con la polola. Es un femicidio frustrado, ¿no? Sí, pues. Sí, y lo toman como risa, lo toman como burla, o sea, en el contexto del 18, este tipo hizo eso y el titular le hace la mofa, en la cuarta. Entonces... la verdad es que no puedo ver en qué fecha fue esto, pero creo que, por ejemplo, esto, con una legislación responsable, implicaría de que la cuarta se fuera en una tremenda demanda por propiciar titulares misóginos y titulares que fomenten o que hagan mofa con el intento de asesinar a una mujer. Por lo tanto... Creo que, bueno, es importante que haya sido ley, valoro que ahora se conmemore como Día contra el Femicidio, y sobre Fernanda Maciel, bueno, Rob lo decía, no hay que entrar en detalles, efectivamente el tipo hoy se declaró culpable, ya todo el mundo lo sabía, pareció un poco lo que lamentablemente nos contaba Víctor, pero todo el mundo lo sabía, pero la justicia ha llegado muy tarde. Y no es casual de que llega tarde, sobre todo cuando hablamos de casos de mujeres pobres, de mujeres que no tienen los medios, y de que en vez de hacer justicia lo que hacen es farándula, que es lo que han hecho todos los matinales con el caso de Fernanda Maciel. Exactamente. Oye, esto de la cuarta fue el 2015, yo pensaba que había sido como en el 97, güey. ¿Qué? No, no hace mucho, sí. Muy cercano. Recuerdo, harta bulla con respecto a eso mismo. Oye, Nati, una cosa, lo último de respecto al femicidio, ¿se tipifica como femicidio exclusivamente cuando alguien mata a su pareja mujer? ¿O si un amigo mata a una amiga, también está tipificado como femicidio? Mira, hasta hace muy poco estaba muy encapsulado solo a una relación filial de pareja, matrimonio, convivencia. Pero este año, en febrero, se promulgó una ley que es la Ley Gabriela, en donde precisamente amplía el concepto de femicidio a todo crimen de odio que se ejerce contra una mujer. Perfecto. Por lo tanto, ahí efectivamente, si es que se argumenta acorde, puede entrar otro tipo de casos, como por ejemplo en el caso de un jefe contra una subalterna. Perfecto. Etcétera, etcétera, lo cual es una tremenda ganada que no existía antes, pero que, por ejemplo, el proyecto de ley que presentamos el viernes viene a ser un complemento, porque está, bueno, esta atrocidad de que, por ejemplo, el femicida reciba las herencias de quien mató, así que aún queda harto por avanzar, pero por lo menos se avanzó a esta ampliación del concepto de femicidio, sí. Bacán, bacán. Amigo, si la invitada está, pasamos con ella, si no, seguimos con la pauta, usted me dice. Sí, no sé quién es el hospedador ahora, porque quién está como hospedador de admitir, me parece. Ah, ya, entonces, mientras tanto mientras que nuestro director... Seguimos pauta. Escucha, seguimos pauta. En nuestras jocosas secciones de los fachos hueones de la semana, hemos elegido a un histórico del estallido social. Fachos hueones, sorry, no terminamos la cortina. El segmento de fachos hueones. Ahora sí, amigo. O todos los fachos hueones. En nuestro segmento de fachos hueones hemos elegido a un histórico, ¿cierto? Del estallido social, podría decirse algo así como el Qui-Gon Jinn del estallido social, weón, don Clemente Pérez. Clemente Pérez. Así es, el exdirector del metro, que... ¿El cabro no, esto no prendió? El mismísimo cabro, esto no prendió. Estaba vivo, oye, o sea, yo siempre me quise, ¿en qué estaba ese caballero, weón? Está vivo, weón, y no solo está vivo, fue exministro de... Fue exministro de Obras Públicas. No, sí, weón, ha tenido una carrera, pero exitosísima, weón. Brillante. Brillante, arrastra éxito tras éxito. Y su último intento, salvo, ¿cierto? Su último error, ¿no? Su último error de, cabrón, esto no aprendió, ese fue un gran error. Pero yo no carrera. Creo, yo no es creo. Es limpio, brillante historial. Pero, weón, se hizo muy famoso, weón. ¿Cómo eso hace un error? No hay cosa como la publicidad mala, amigo. Es mala publicidad, decís tú. Sí, pues. Bueno. Ah, ¿en qué está ahora? ¿Por qué es noticia ese hombre de nuevo? Porque se unió, ¿cierto? A un puta, esta gente no me la puedo tomar en serio. A un cónclave político llamado Progresismo con Progreso, encabezado por Progresismo con Progreso. Cuando usted esté bebido. Cuando usted tenga este pasado de copas, amigo, tiene que acordarse de Quique esto. Glorioso, y Quique Glorioso. Progresismo con Progreso. El Quique Glorioso de la DC. Progresismo con Progreso, encabezado por Mariana Elwin. Conche tu madre. Y Clemente Eso, Pérez se va a lanzar su candidatura a constituyente. Esa es la noticia. ¿A qué? A constituyente. Exactamente, amigo. El fresco de raja. Puta perdón, güey. Por el distrito 8, esto es Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú. Así que la gente que nos escucha de estas comunas va a votar por... ¡Va a poder votar por él! Porque cabrón, esto no aprendió. El mismísimo de cabrón, esto no aprendió, ahora quiere ser constituyente. Mira. Exactamente. Oye, yo quiero citarlo porque me parece brillante, Jonan, güey, este tipo es un astro, su discurso de lanzamiento de campaña, voy a tratar de poner en mi voz de Progresismo con Progreso. Dale. Hace un año, cuando comenzaron las evasiones y muchos estudiantes se saltaron los torniquetes, yo me opuse diciendo, cabros, esto no prendió, me equivoqué. Fin. Y así lanza su campaña. Ahí después dice, dos o tres días después había muchas estaciones del metro en llamas. No lo vi venir, lo reconozco. Quiero ser constituyente. Y con ese argumento, quiero ser constituyente. Me equivoqué en el pasado, quiero equivocarme en el futuro. Ahora quiero ser constituyente. Yo espero que su candidatura no prenda. Sí. Probablemente no lo haga, po. Se lo prendió. No creo en todo caso. De verdad, la gente no es hueona. Progresismo con Progreso, weón. Qué mierda el nombre, weón. Sí, además acá hay varios temas de análisis. Y lo primero es que lo malo que son para ponerle nombre a la gente de la centro... No sé qué son esa gente, centro derecha, centro izquierda, bueno, agua que sea que está en el centro, no sabe cuál es el nombre. No sabe. Progresismo con Progreso es muy malo. No sé cuál era. Me gusta esta selección de fachos hueones de la semana. Es muy correcta. Oye, y la aparte que el grupo de Mariana Elwin, aparte que es del grupo de Mariana Elwin, así sí, que pues, todo ya sabemos. Progresismo con Progreso. Y Quique Glorioso. ¿Y cómo se llama el pacto de la nueva mayoría de ahora? ¿Algo constituyente? Convención constituyente es constitucional, es una wea así se llama, sí, es un nombre genial también. ¿Pacto ver, constituyente? Pacto ¿será? Constituyente. No me acuerdo. Pero era un nombre muy barso también. Muy malo y muy barso. Sí. Pacto constituyente por Chile, PCC. PCC. PCC, weón. Es como... Pacto Constituyente por Chile. ¿Cuándo han sido constituyente? ¿Cuándo quisieron ser constituyente por Chile? Jamás quisieron. Lo tuvieron todo. Sí, bo. Tenían la sartén por el mango, weón. Y ahora son Pacto Constituyente. ¿Qué te iba a decir? No, igual es un poco desafortunado que sea la sigla PC, weón. Es como, weón, ya hay una sigla que es PC, weón. ¿Por qué te quedas con la sigla de otro partido político, weón? Me parece súper Barça, weón. Son unos ladrones hasta para la sigla, los conchas de su madre, weón. Pasémosla Perfecto. al primo hermano de la sección. Pasamos entonces a la sección El Paco de la semana, El semana, Paco de semana. la semana. ¡Semana! Esta semana los Pacos se han portado bastante bien, puesto que se han portado bastante mal en el pasado. Pero encontramos a un Paco que no tiene nombre, porque no sé si se han dado cuenta que ahora los Pacos se tienen como unos velcros que les tapan los nombres, entonces ningún Paco tiene nombre. Esto es como los Stormtroopers en Star Wars. Tú deshumanizas a los soldados, entonces ya la gente como que no les importa menos. Les importa menos y si se mueren, dan lo mismo. Si se mueren, sale un grito chistoso, filo, da lo mismo. Entonces. Lo cual está en contra de su propio discurso, porque lo mismo Paco tratando de humanizarse también dentro de su discurso, digo el Paco raso, ¿no? El Paco más, el de abajo, pues dice, uno no se levanta con las ganas de matar, uno no se levanta, uno tiene su familia, la gente nos ve como, ah, un Paco más, pero tenemos un nombre y apellido, muéstralo entonces, pues amigo, muéstralo, nombre y apellido entonces. Pues. Sí, pues tú, al permitirlo, tú solo te deshumanizas. Pues. Es obvio. Pues. Mira, mira, Amigo Paco, date weón. cuenta y toma tu fusil. Ah, y dispárale a tu sargento, weón. Tira No. el sujeto que no. Bueno, Sí. este Paco, ¿cierto? Había un muchacho que estaba grabando, grabando con su celular en el centro de Santiago, una de estas manifestaciones que están ebulliendo los días viernes, ¿cierto? Y este Paco, que por el video se ve que evidentemente aún no golpea la pubertad, viene y le dice. Si seguís grabando, te voy a llevar detenido. Un tipo serio que se toma su trabajo a pecho. Y esto despertó, ¿cierto?, la duda de que si efectivamente un Paco te puede llevar preso por grabar. Entonces, No, piensa po. prensa. No, pues, obvio que no, pero argumentos. Piensa prensa, le preguntó a la Contraloría y la Contraloría respondió que un Paco, un carabinero, dice, no, un Paco, un carabinero no puede quitarte el teléfono, romperlo u obligarte a borrar algún registro. Ya que tú tienes el derecho a grabar siempre y cuando no entorpezcas con la labor de ningún operativo. Si un Claro. Paco, y esto es una información importante para todos los que están marchando, ¿cierto? Y todos los que están en la calle, en realidad, joven, que si un Paco te obliga a hacer cualquiera de estas cosas, a quitarte el teléfono, romper tu teléfono o borrar cualquier cosa de tu teléfono, está violando el capítulo 3, artículo 19, numerales 7, 2 y 13 de la Constitución de Augusto Pinochet. Así que es anticonstitucional y comete un crimen, valga la redundancia, constitucional. Así que si cualquier Paco les dice, borra el video en el que me grabaste cometiendo, Golpeando. claro, violando los derechos humanos, usted le dice, amigo, la constitución de mi general Augusto Pinochet, en el capítulo 3, artículo 19, numerales 7, 2 y 13, me Es clara. defienden. Exacto, es clara. Y si no le gusta, vaya ahí a reclamarle a don Jaime Guzmán, Vaya al y cambie cementerio la general. constitución. Vaya y Exactamente. proteste por sus derechos, si no le Muy gusta. bien. Muy bien la Exactamente. respuesta de Contraloría. Exactamente. Así que gracias a ese Paco, que esperemos que algún día, cierto, descubra que el pene sirve para algo más que orinar, tenemos una defensa constitucional sobre nuestro derecho a registrar en las calles, que creo yo es lo que ha permitido, cierto, que las mentiras y los Sin montajes de duda, las fuerzas policiales sin no duda. sean efectivas como lo fueron en la dictadura. Bueno, ya lo es. Lo hablábamos con el hermano Kevin, ¿cierto? Que gracias a los múltiples registros que existen, las reconstituciones de escena y evidentemente y potencialmente los culpables de todos los abusos y todos los atropellos a los derechos humanos pueden ser detectados inmediatamente. Oye, solamente hacer sumar la distinción cuando hacen un control preventivo de identidad y un control preventivo de delito. Son dos completamente distintas. El control preventivo de identidad es cuando viene el funcionario y te pide tu carnet, ¿verdad? Pero te dice, bueno, su carnet, vamos a hacer un control preventivo de identidad. Y entonces ya tú le pasas tu carnet y ya, y todo bien. Pero cuando te hace un control preventivo de identidad y te pide revisar tus pertenencias, es decir, abrir, registrar tu bolso, registrar tu mochila o cualquier otra situación parecida a ella, no se puede. No se puede. Eso no está permitido. Para eso es otro procedimiento que un control preventivo de delito. Ya, ahí RC cuando te pueden pedir el carnet y abrir el bolso. Y para eso tú tienes que tener una tiene que ser sospechoso de delito. Por ende, tienen que indicarte por cuál es la causa de sospecha que tiene que ser probada, además, si no, no puede meterse en tus cosas personales, por si acaso también. Solamente te pueden hacer el control de preventivo de identidad, solamente pedirte el carnet, lo más que puede hacer un paco, no te puede abrir tu mochila. Inclusive, aunque usted no tenga nada, amigo, no tiene que darle, tiene que decirle, ¿sabe qué? Tú me estás haciendo un control, ok, quiero revisar mi mochila, pero eso que tú estás haciendo está mal, no es el proceder actual. Hay que hacerle saber también, más allá de que al final le queráis mostrar o no la cuestión porque no tenéis nada, qué sé yo, hay que hacerle entender de que uno está, de que uno sabe, Exactamente. de que no puede hacer lo que quieran en el fondo. ¿Sabes? Exactamente. Así que no dejen que un paco le revise la mochila, jamás. Y grábenlo, Y grábenlo ganar en siempre. todo, ¿no? Sí, Exactamente. ganar en todo. Pinochet lo permite. Del paseo, bueno. Oye, estoy al tanto de lo que está sucediendo con la compañera que, bueno, le vamos a tomar como entrevistada el día de hoy, mandó una foto de la situación en la que están en esta, de Romario Veloz, la pareja de Romario Veloz que vamos a tener como entrevista, y que me decía que, claro, estaba atrasada porque estaba con un asunto a beneficio. Hoy día hubo toda una jornada en torno a lo de Romario Veloz, porque, claro, su caso, que ya tienen también a quien repercutió el disparo, a fondo lo tienen en prisión preventiva. En el ejército, el mismo caso de Kevin Gómez, tampoco no está la sentencia aún, ¿verdad? No está la condena aún. Y están en el mismo caso. Ambos casos están en una situación bastante, bastante similar. Así que bueno, está en eso. Probablemente no sé si se alcanza a unir, a eso es mi mensaje. Pero si no llega, ahí ya le dije que podíamos eventualmente la situación para poder hablar con ella en algún otro programa cuando volvamos a tocar esta temática. Porque es importante para nosotros visibilizar, como habíamos dicho, po, estos casos, estas situaciones que se dan, de no olvidar. Sí, Habrán totalmente. oportunidades, van a haber oportunidades para que nos encontremos. Sí, porque me dice que no terminaron hace mucho, pero no sé a qué hora irá a llegar a su casa. Bueno, imprevisto, me pidió las disculpas del caso, obviamente, porque ella ha de suponer que este evento termina un poco más temprano. Pero bueno. Sí, pero se entiende la eventualidad. Sí, no, y habla bien, bueno, porque es un show que se levantó, este show se levanta desde el pueblo, con el mismo pueblo. Romario Veloz acá era bien conocido por la escena del hip hop y el rap, era rapero, así que tenía toda una comunidad ahí que lo quería bastante, que tenía harta actividad en ese lado. Sí, no, Así que. tenía, era como que freestyleaba. Sí, pues, de freestyle, de ese mismo mundo. Qué bacán, ¿no? Así que eso, así que podríamos nosotros, me comprometo para después poder tenerla tanto también a ella como a otros invitados que queríamos Sí. traer para este programa, ¿ya? Sí, perfecto, sí, no hay problema, amigo. Bueno, entonces, vamos cerrando. Sí, pues, de acuerdo. Oye, ha sido un programa muy sobrecogedor. A mí la verdad, todo el caso de Kevin Gómez es muy fuerte, es Es algo muy difícil fuerte. abordarlo. Yo siempre cuando está involucrado en casos de, bueno, en este caso un asesinato, no es menor, no un fallecimiento natural, no, hablar de la muerte ya es complicado, pero cuando hablar de asesinato también es muy complicado. De repente también nosotros teníamos un par de dudas cómo abordarlo, pero finalmente entendemos que la necesidad de las mismas familias de comentar, de mostrarlo, porque saben que sin presión probablemente esto se entrampa, se enlodece, se oculta y no se llega a una verdadera justicia. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros, tanto en redes sociales, ocupando, visibilizando, comentando, compartiendo las noticias de cómo va el caso, ayudamos bastante, ayudamos bastante. Y más aún si nos sumamos entonces también a actividades presenciales, como esta intervención que hicieron, que mostraste tú recién, por el caso del día de femicidio, ¿verdad? Dibujando 53, las 53 casos, ¿verdad? Como en el suelo, como eso con la silueta cuando hay un asesinato. Claro, Bueno, pero interviniendo, ¿no? Interviniendo, haciendo cosas. Nosotros acá también el viernes tuvimos una intervención, el viernes pasado en el mall estaba lleno, amarramos unos lienzos con la temática de los presos políticos, repartiendo volantes, con megáfonos. Ahí me entra el maravilloso, jolgorio maravilloso. de un mall lleno de gente comprando cosas para Navidad. Y de repente igual uno se puede sumar a esa actividad y hacer cosas, para mostrarlo, mismo, visibilizarlo. Sí, Creo que finalmente. ese es como el llamado, creo yo, de este programa, es que estemos al tanto con eso y que no olvidemos, porque qué importancia hay en olvidar a estas personas que, como bien decía, son las personas que cimientan los cambios, ¿verdad? Cuando hay un cambio, cuando hay un proceso, hay gente que paga eso. Y estas personas, lamentablemente, siempre son el pueblo, que terminan pagando. Y lo que nosotros tenemos que hacer de vuelta es que paguen los que realmente tienen que pagar. Así es. Que paguen los que realmente tengan que pagar. Así es. ¿Cómo quedó ahí, Jonathan? Muy bien. Nati, ¿palabras de cierre? Sí, yo también coincido con Johnny respecto de la importancia del programa de hoy día. Igual me perdió programas, pero yo creo que todos coincidimos en que tener el relato de Víctor, hermano de Kevin, es tremendamente importante, no para nosotros ni para que paguen, sino que para la posibilidad de tener herramientas de información y de comunicación para que todos estos casos tengan más tribuna. Lo comentábamos recién, que es increíble la forma en cómo los medios operan para tapar esto, o para transformarlo, o para transformarte a ti en el malo. Y siento que eso es brutal cuando estamos viviendo el dolor de familias que, a lo mejor sin entender incluso la situación por la que estamos viviendo, yo me sobrecogía Víctor, que nos planteaba de que a lo mejor él no tiene un motivo político en esto. Pero sí, a raíz de esta situación ha tenido que quitarse el velo respecto de cómo funciona la justicia en Chile y de cómo opera y de cómo se construyen estas redes de protección, que obviamente coinciden en ser redes que protegen a poderosos vinculados a redes del ejército, a redes económicas, a redes políticas. Por lo tanto, yo agradezco a las gestiones por habernos permitido conversar con Víctor. Vamos a tener otras oportunidades para conversar con la familia de Romario Veloz, que ahí también hay una situación muy compleja de la misma manera, y por cierto, con todos los casos de víctimas de la revuelta social y que constituyen claras violaciones a los derechos humanos. Hay que hablarlo así. Esto no es represión simplemente, sino que estamos hablando de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país desde el 18 de octubre en adelante. Por lo tanto, yo agradezco que tengamos la oportunidad de por parte de los protagonistas lamentables de esta situación, bueno, que se les dé un espacio, que les podamos dar un espacio para poder, disculpen, para poder obviamente reflexionar mucho más. Yo tenía otras palabras de cierre, no sé si puedo cambiar el tema como radicalmente, pero como obviamente estamos a puertas de una nueva Navidad, o de concepto de Navidad, yo quería obviamente desearles a todos una Navidad junto a sus seres más queridos. Ojalá que podamos en este espacio de Navidad, de fin de año, reflexionar sobre todo esto. Y que además podamos apoyar sobre todo los levantamientos populares de comercio justo que se han dado en todos lados. Por lo menos acá en Santiago el fin de semana hay cuarentena, pero hay cuarentena para todo el mundo menos para el retail. Entonces yo la verdad es que espero que podamos, a lo mejor en estos días, si es que alguna persona no ha podido comprar su regalito, que lo compre en las ferias callejeras, que los compre en las ferias que se han instalado en los datos de internet que de repente aparecen, porque la crisis económica está muy dura. Así que si tenemos la oportunidad de comprar algún regalo, ojalá que optemos por estas redes más comunitarias, se han armado trueques también, pero que fomentemos nuevas formas de relación económica en un día que era de consumismo, bueno, que lo transformemos en nuevas relaciones humanas. Eso quería decir. Qué bonito tu mensaje navideño, Natalia, me encantó. Poco queda para decir después de eso. Suscríbanse, compartan nuestro contenido para que juntos sigamos dando la lucha, ¿cierto?, contra la desinformación, contra la fake news, contra, como bien decía Jonan, el secuestro comunicacional del fascismo imperante. Ha sido un gran programa, ha sido un programa hermoso. Desde acá extendemos nuestro amor, apoyo y nuestra disposición para todo aquel que necesite un espacio para hablar, para expresarse y para denunciar. ¿Por qué no también? Nada, La historia es nuestra, pues, muchachos, y la hacen los pueblos. Los demás, que paguen. Chau. Que paguen. Chau. Sobre todo los militares. Que paguen. Chau.